juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, ya transcurriendo la semana previa al acto aniversario, acto del 52 aniversario, acto al que le estamos poniendo empeño, fuerza, entusiasmo. Anoche se reunió la departamental de Montevideo del 26 de marzo y bueno, valoramos con los compañeros allí el trabajo que ya se está haciendo. En varias zonas empezaron ya con el reparto de volantes, de invitaciones, la propaganda mural que arranca ahora esta mitad de semana. Y en todos lados la energía de los compañeros organizándose para poder trabajar mejor, incluso agrupaciones que han coordinado esfuerzos para llegar a lugares que no se llegaban. Así que bueno, se viene trabajando con fuerza en Canelones también, los compañeros de San José preparando también su venida para el acto. Un acto que va a ser expresión de la presencia de la izquierda en el país. Lo decimos sin un criterio exclusivo, de exclusividad, no, como parte de una izquierda que necesita crecer, organizarse, ampliar los niveles de unidad para incidir y dar la batalla en la lucha política, en la confrontación con el modelo vigente. Y más que nunca en estos tiempos donde al discurso dominante de que no hay salida si no es con el capitalismo en su expresión brutal del neoliberalismo salvaje y del imperialismo, que las soluciones pasan por acá, que los otros sistemas han fracasado, en medio de toda esa propaganda asquerosa, mentirosa, muy, muy, muy dominante, vemos los desastres del capitalismo. Escuchamos hoy en la mañana, no pudimos escuchar todo, lamentablemente, a compañero Gambina analizar la debacle del banco de Silicon Valley en Estados Unidos. Y cuando daba la cifra, la verdad que no podía ni creerlo. No estamos hablando de 10.000 millones de dólares, estamos hablando de 249.000 millones de dólares por un lado, 175.000 millones de ahorros. Es brutal. Y se derrumbó. Vaciamiento, corrida de borrista, vaciamiento. Ese es el capitalismo. Y esos son los capos del capitalismo. Dicen que no va a pasar nada, que esto no contagia a Europa, pero ya está todo el mundo con temblor en las piernas, ¿no? Y sale el gobierno de Estados Unidos a rescatar el banco. O sea, ¿quién paga la fiesta de los poderosos? El pueblo norteamericano. Como pagamos acá el pato en el 2002 nosotros, el pueblo uruguayo, con desocupación, miseria, deuda, suicidio, hambre, represión, todo eso. Entonces, cuando se dan estas cosas, también nosotros vemos ¿Cómo se sesga la información? Y valoramos tanto el reclame que tiene la juventud en la 36. Hay que romper el cerco informativo. Tenemos que hacer crecer los medios informativos de la izquierda, del pueblo. Los que dicen la verdad, los que transmiten la verdad. Porque hoy escuchaban, ayer escuchaban el informativo en la 36 también. En otro lado no lo escuché, las grandes manifestaciones en Israel acusando al gobierno de una dictadura, al gobierno de Netanyahu de dictadura, y siendo reprimidos brutalmente por las fuerzas represivas israelíes. Y esta vez no era contra los palestinos, era contra los propios israelíes. ¿Dónde vieron ustedes algún reclamo por los derechos humanos de los manifestantes? ¿Dónde escucharon una condena ¿Dónde escucharon algún grito horrorizado de los demócratas sensibles del Uruguay en el Parlamento ante las represiones brutales de los gobiernos populares? No, no, no. El gobierno de Israel tiene piedra libre para reprimir, obviamente, a los palestinos, porque te informan si hay una bomba que estalla puesta por unos palestinos que, bueno, que lamentablemente puede causar alguna víctima o no. Pero le prenden fuego la casa a los palestinos, los colonos, matan gente, y eso no es condenable. El sesgo de la información. Porque en todo, en todo, en todo, en la información, en la educación, en la interpretación de los hechos, se expresa la visión de clase de quien lo expresa. Por eso hay que fortalecer la izquierda. Para levantar proyectos y propuestas que confronten con este modelo. Ayer, anoche mirábamos en el informativo la televisión y escuchamos en las mañanas en distintas radios el resumen que hacía esta comisión multipartidaria por el tema, ellos dicen, de la seguridad, nosotros decimos de la violencia social. Y escuchamos el resumen de propuestas, ¿no? Mejor formación para policía, más equipamiento, más cárceles, educación en las cárceles, más cámaras, en fin, pum, pa. Bueno, la política a esta hora de llevar a expresos para infiltrar en los barrios. Nadie habló de que el origen de esta violencia brutal que estamos viviendo está en el modelo económico y social vigente, que genera miseria, exclusión social, marginalidad, hambre, precariedad y violencia. La violencia está implícita en el sistema. Cuando tiene que ver también con los valores que se inculcan hoy a través de la propaganda dominante, donde valés por lo que tenés, hacer la tuya, pisar la cabeza de al lado, lo que importa es el plata. Lo demás, ¿cómo la hagas? Ah, no importa. No importa. Y ahí aparece el papel del narcotráfico que pudre la sociedad y que genera violencia, es la expresión más salvaje del capitalismo, podríamos decir. Porque además los que caen y los que las cabezas que ruedan son de los escalones más bajos de ese capitalismo salvaje. Porque los que se apropian de las millonarias ganancias que están está la industria armamentista, la farmacéutica, creo que después está el narcotráfico como industria generadora de riquezas incalculables, esos no caen. Esos no aparecen, están en el sistema financiero. Entonces, pero a lo que quería ir, no hubo en esa interpartidaria ni una propuesta que reflejara un sentido de clase, donde dijera, muchacho, esta violencia es fruto del modelo, porque como extranjerizamos la tierra, la concentramos en pocas manos, echamos a miles de personas del campo que se apilaron en los cinturones de miseria. Como la riqueza se concentra cada día en menos manos, como los salarios caen, como las jubilaciones son de miseria, como la precariedad laboral impera y como el desempleo también golpea, esas políticas de las que todos son responsables son las que causan la violencia, pero no las quieren cambiar. Porque para cambiar esta realidad hay que meterse con el poder. Hay que terminar con la ley de promoción de inversiones. Hay que combatir el monocultivo forestal y la concentración de la riqueza en pocas manos. Hay que echar para adelante una reforma agraria. Hay que terminar con los privilegios del capital financiero. Hay que fortalecer la educación del pueblo con proyectos y programas que atiendan realmente a la construcción de una sociedad de justicia, de hombres libres, solidarios. Porque tenemos que tener una política de defensa de la soberanía y de nuestros recursos naturales. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la seguridad? Ah, porque si vos apostás y te jugás por la construcción de una sociedad distinta, en donde el centro de la política sea el ser humano y la construcción social y la distribución de la riqueza con justicia, ah, otro gallo cantaría y tendríamos otros problemas, pero no la de esta violencia salvaje de una sociedad más que genera monstruos sin valores, donde la vida no importa nada. Digo esto porque en la anterior ronda que se hizo en el gobierno anterior, que convocó el doctor Vázquez por los temas de la inseguridad, y nosotros dijimos, venimos a hablar de la violencia social, la Unidad Popular participó. Alguna gente nos criticó por ir ahí, pero no fuimos ahí a adornar ninguna puesta en escena, fuimos con propuestas de fondo, que están por allí, guardadas. Muchos compañeros nos están pidiendo que tenemos que tener a mano y vamos a tener que hacer un trabajo de recopilación y de puesta en la mesa, sobre la mesa, de todo lo que se ha propuesto y hecho desde la Asamblea Popular. Porque cuando hablamos de un cambio social de fondo, cambio político, social y económico de fondo, entre los temas que están en el debe, digo la educación, porque la transformación educativa de este gobierno encabezado por Robert Silva nos va a generar más problemas sociales. Nos va a generar más problemas sociales. Porque bueno, los proyectos que están en curso de extranjerización, de privatización, de resignación de la soberanía, nos van a traer más problemas sociales. Recordamos ayer también conversando con los compañeros, entre las cosas que la Unidad Popular puso sobre la mesa, el Plan Nacional de Vivienda Popular. Vaya si era una propuesta de cambio a fondo y en serio. Una propuesta para conseguir y construir un cambio social en las condiciones de vida de la gente, en la generación de fuentes de trabajo genuinas que combatieran la desocupación, que ayudaran a la inserción social. Esas son las banderas que tenemos que recuperar. Y todo esto, como conclusión, lo que deja al desnudo es la necesidad imperiosa, de fortalecer la izquierda, de reconstruir la izquierda, de colocar los planteos y las propuestas de la izquierda en el debate y en la lucha política, para que no suene una sola campana con matices. Porque lo que vamos a tener ahora, iniciada la campaña electoral, va a ser un show mediático brutal, donde se van a pelear por los adjetivos, nunca por los sustantivos. Y ahí también tenemos que colocar con fuerza la propuesta alternativa, la de la izquierda, la del cambio social, la de ruptura con este modelo. Esas son las tareas de esta etapa. Y en ese marco, terminamos como todos los días, sin temor de caer pesados, porque para nosotros el acto del sábado 25 es un acto muy importante, porque tiene que ver con este esfuerzo de fortalecer la izquierda, de convocarlos a todos a ser parte de ese acto. No solamente siendo el 25, que les planteamos con fuerza, hay que ir el 25 a las 4 de la tarde, ahí a convención entre Maldonado y Canelones, hay que ir, hay que estar, sino hacer parte del acto en la construcción del mismo. Vengan a buscar volantes al local del 26, conéctense con los compañeros, salgan a invitar gente en el lugar de trabajo, en el centro de estudios. Seamos colectivamente una fuerza constructora de fuerza de izquierda, que es lo que este país y este pueblo precisa. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con el compañero Carlos Pérez, y el domingo seguramente con Gonzalo Martínez y todos los compañeros que participan en la audición radial dominical del Movimiento 26 de Marzo.